Inmediatamente luego de la caída, relatada en el capítulo 3 de Génesis, encontramos en el capítulo 4 cómo los hijos de Adán sufrirían un acto muy, muy desastroso y nuevo en el Edén, el asesinato. Caín, leemos en el capítulo 4, versículo 8 de Génesis, Caín a su hermano Abel le dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El asesinato, el odio, la envidia, el rencor había dado un fruto que era el asesinato. Además, otro acto entraría en ese lugar perfecto. Capítulo 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Recordemos que el mandato de Dios a Adán fue fructificar y multiplicar, henchid la tierra, llenen la tierra. Ahora los hijos estaban haciendo actos en contra de la voluntad de Dios. Empezaron a formar ciudades aglomerando a las personas. Versículo 19 del capítulo 4 dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Ahora vemos la poligamia, también sus inicios de la poligamia. Tomó dos mujeres, Lamec. La maldad, la muerte, el odio y todo lo desastre que había entrado después del pecado eran evidentes y se podía ver en su mayor magnitud ahora. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Dos puntos interesantes en cuanto a estos versículos. Jehová mira y ve que todos los actos de los hombres son malos y son violentos en extremo. Y del corazón de esos hombres solo salía malicia. Jesús lo corroboraría luego en Juan 5, capítulo 5, versículo 42, cuando Jesucristo les dice, yo os conozco y que en vosotros no hay amor. Juan capítulo 5, versículo 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esa era la condición del hombre antes de que venga el diluvio. Maldad en extremo. Malicia solo salía de su corazón. Actos violentos y perversos. Hoy te invito a que continuemos estudiando. El tema de este día es el pacto con Noé. Te invito a que oremos para estudiar la palabra de Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos la gloria y la honra por habernos dado la oportunidad de tener tu palabra. Pedimos sabiduría, Señor, para poder estudiarla. Danos tu palabra que es vida para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Juan, Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando Dios ve que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y dice, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora vamos a hablar un poco de Noé. Este varón, la palabra de Dios dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9 del capítulo 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Varón, escuchen estas características de Noé: justo, era perfecto en sus generaciones y Dios caminó con Noé. Justo, perfecto y andaba con Dios. Esas son las características de Noé. Estos versículos han dado muchas controversias y muchas maneras de pensar acerca de Noé. Algunos dirán, entre toda esa gente perversa y mala, Noé era lo mejor que había en ese momento. Y por esa razón, Dios miró a Noé y le dio gracia. Otros dirán, claro, es que entre toda esa gente perversa y mala, ¿cómo era sencillo resaltar entre medio de ellos? Hoy vamos a estudiar por qué la palabra de Dios dice que, este varón Noé era justo, perfecto y que caminaba con Dios. Veamos lo siguiente. Génesis nos dice que Noé fue justo, un hombre justo. Pero, ¿qué hacemos con Romanos 3:10? Romanos capítulo 3, versículo 10 dirá, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ay, Pablo, se te olvidó poner a Noé ahí. Él sí era justo. ¿Qué dices? Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Y ese es un texto de Salmos también, del Antiguo Testamento. Romanos 3, 23 dirá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo entre estos dos textos? Noé es justo, pero Pablo, Salmos nos dicen que no hay justo ni aún uno. Vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 25 al 26. Dice así, aquí está la respuesta. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo, ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Aquí viene la clave. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Inmediatamente de eso viene el capítulo 5, en donde empiezan a mostrar una genealogía de los hombres que invocaban a Jehová. Ahora, al final de esa genealogía, en el capítulo 5, versículo 31, dice, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé se encontraba entre la genealogía que invocaba el nombre de Dios. Pero, ¿qué es eso de invocar el nombre de Dios? Vamos a ir a Génesis, capítulo 12, versículo 8. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó su nombre. La misma palabra, invocó su nombre. Veamos qué dice en cuanto a esto Hechos capítulo 2, versículo 21. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículo 21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ahora se entiende? No es que Noé se ganó la gracia de Dios por haber andado de una manera diferente. Noé viene de aquella descendencia, de aquella simiente hombres que pasaban a sus hijos la enseñanza de que hay un Dios verdadero, un Dios misericordioso y bondadoso que perdonó a Adán. Y para ellos la enseñanza era de realizar el acto de sacrificio donde un corderito moriría por ellos. Noé venía de esa simiente, invocaba el nombre de Dios. Vamos a ver la palabra perfecto. Dice que no era justo. Noé ahora es perfecto, dice. Ahora, ¿qué quiere decir perfecto? Vamos a ir a Isaías 64:6. Vamos a ir al libro de Isaías 64:6. Vamos a ver qué habla, qué testimonio da la palabra en cuanto a las obras del hombre. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice así. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué habla la palabra de Dios? ¿Qué testimonio da de la perfección de los hombres? Ahora tenemos que conciliar nuevamente estos dos versículos. Al igual que hace rato cuando decía que no era justo, pero Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Pero demostramos que invocando el nombre del Señor, creyendo en el sacrificio de Él por mí, su justicia es otorgada al hombre. Y por Él, por Jesucristo, yo soy justo. Esa era la razón por la cual Noé era justo. Pero ahora tenemos otro problema. No era perfecto, pero la palabra de Dios en Isaías 64:6 dice que todos los actos del hombre son un trapo de inmundicia. Veamos Juan en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Juan 14, 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, aquí viene la palabra clave, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras del Señor Jesucristo fueron perfectas, en Él no se halló pecado ni mancha. Y ahora Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora se va entendiendo, no es que Noé se ganó la gracia de Dios. Noé era una persona como nosotros. Los profetas fueron hombres con debilidades semejantes a las nuestras, con miedos, con temores, con dudas. Pero Noé venía de esa simiente en donde su padre le inculcó la adoración al Dios verdadero, de invocar su nombre en el altar de sacrificio, poniendo los ojos en ese corderito que moriría en su lugar. Por eso era justo. Y por creer en eso, sus obras empezaban a ser perfectas. Pues Noé, de la misma manera que se le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Noé también nació de nuevo, también se le dio un nuevo corazón. Y es que no hay otra manera de salvarnos. La manera en que se salva Nicodemo, en que me salvo yo, nos salvamos todos los seres humanos, es la misma manera en la cual Noé encontró la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, sino el del Señor Jesucristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Lo fue para Noé y lo es para nosotros. Con Dios caminó Noé. Ahora, la otra palabra, con Dios caminó Noé. Vamos a ir a Amós, capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¡Wow! Imagínense esta escena. Andar dos juntos. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Ahora, si juntamos a Dios y al hombre, te pregunto, mi amigo, ¿quién tiene que someterse a quién? ¿Será que Dios tiene que acomodarse al hombre? Y es lo que hoy día las iglesias se está enseñando. Y hacemos que Dios se acomode a lo que nosotros queremos. Pero no. Dios es creador y yo soy criatura. Dios es Señor y yo soy siervo. Yo me tengo que acomodar a la voluntad de Él, de Dios. Él es mayor que nosotros. Jesús dirá, mi Padre es mayor que todos. No hay uno mayor que el Padre. Y si vamos a caminar, yo, el ser humano, la criatura, se tiene que acomodar a Él. ¿Andará todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Mejor que nos pongamos de acuerdo con Dios para andar con Él. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que Noé cumplía la voluntad de Dios. Se le dio un nuevo corazón, una nueva mente para obedecer a Dios y caminar conforme a su voluntad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dirá que Noé era un predicador, un pregonero de justicia, un predicador de la justicia de Dios. Génesis 6, versículo 17, volvemos a Génesis. Génesis 6, versículo 17, dice: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, Dios, a ese hombre que fue tomado por Dios, que le da su gracia, que la palabra gracia es la misma que se nombra en el Nuevo Testamento, es un favor inmerecido. Noé no merecía la gracia, pues somos salvos por gracia. Y ese hombre, el Señor le revelará lo que hará. La impiedad de los hombres había llegado a un nivel que Dios no lo toleraría más. Y toma a este Noé y le dice: voy a destruir esta tierra y lo haré con agua. Versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive de tu carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dios toma ahora este ser rescatado por Dios y le dice algo, escuchen esto, le dice algo a Noé que nunca hizo antes. Le dirá: destruiré el planeta Tierra y todo lo que hay en él con agua, lluvia, un diluvio. Hasta ese momento nadie en la Tierra había visto que caiga lluvia. El relato de Génesis nos dice que un vapor subía y eso regaba toda la vasta vegetación. Ahora Noé revelaría a Dios que hará algo que él nunca había visto y que nunca había pasado. Y Dios, de la misma manera que actuó, actúa hoy. Nosotros pensamos que Dios va a seguir un cronograma y una cronología que nosotros lo hemos hecho. Y Dios tiene que hacerlo así, porque nosotros lo hemos hecho así. Dios actuará de maneras que ni nos imaginamos, pero sí las revelará a sus hijos. Por más de 100 años Noé predicó. Por más de 100 años Noé construyó ese arca que Dios le dijo que lo haga y le dio los detalles, las medidas. Todas las especificaciones le fueron dadas y por más de 100 años Noé realizó eso. Noé le creyó a Dios. El justo por la fe vivirá. El fundamento de la salvación de Noé no se encontraba en él. Porque esa fe, esa perseverancia no proviene del hombre. Es un regalo, es un don que Dios da. No es por obras para que nadie se gloríe, es un don del cielo. La perseverancia, la paciencia de los santos, no es que están esperando Por si nos ganamos una salvación, perseveraremos. No, hermano. La perseverancia de los santos es porque ya son salvos y perseveran en la fe otorgada por Dios. Pasando pruebas, sí, como Job. Pasando pruebas, sí, como Noé. Por 100 años recibiendo burlas. Cada martillazo que daba en esa arca era un testimonio de que él creía en Dios. Creo en el Señor. Él me prometió que esta arca será para salvar un remanente de toda la humanidad. Oh, ¿quién me apartará del amor de Dios? Dirá Pablo. Enfermedad, hambre, muerte, persecución, demonios, ángeles. ¿Quién me apartará? ¿Quién podrá romper ese pacto que Dios hace con el hombre? Donde el hombre no es el garante, sino es Jesucristo el garante. Aquel pacto que está fundado en una roca eterna. ¿Quién podrá romper ese pacto? Y la confianza estaba en aquel que le dio su palabra. Noé solo tenía que perseverar. Aquí, mi querido amigo, es donde tenemos que quedar claros en un punto. Noé no se ganó la gracia de Dios. Noé fue salvo por gracia. No hay otro evangelio. Pablo dice que si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Solo hay un camino, verdad y vida. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Lo fue para Noé y lo es para ti. No nos tiene que quedar ninguna duda. El ladrón en la cruz, su Salvador fue el Señor Jesucristo. El Salvador de Noé fue el Señor Jesucristo. Y los dos se salvaron de la misma manera. Cuando el desánimo llegaba a Noé, las promesas de Dios adornaban el pacto que él había hecho con Noé. Este pacto, como lo dije en la anterior oportunidad, es como un cielo que está adornado de estrellas, y esas estrellas son las promesas. Seguro durante esos 100 años, cuando recibía persecución, escarnio, burla, desánimo, cansancio, Noé recordaba cuando el Señor le dijo: haré un pacto contigo, estableceré mi pacto contigo. Y eso le daba fortaleza y ánimo a Noé. Millones de personas murieron en el diluvio. Aquí nosotros podemos molestarnos con Dios y decirle: ¿por qué mataste a tantas personas, Dios? Pero la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué salvaste a esas personas? Y déjame preguntarte algo, y quiero que seas sincero contigo mismo. Vamos, no te engañes. ¿Qué mereces? ¿La vida o la muerte? ¿Qué mereces? La paga del pecado es la muerte. ¿Pecaste? ¿Eres un pecador? Lo justo de Dios para nosotros es que nos dé la muerte, pues merecemos la muerte por haber pecado. Por eso la maravilla no es la cantidad de personas que se van a perder, pues están recibiendo lo justo. La maravilla de la redención es la cantidad de personas que van a estar en el reino de los cielos por gracia. Maravíllate en eso. Al igual que en el diluvio, en el día final habrá llanto y crujir de dientes. Déjeme explicarles solo un momentito esto. El llanto es porque aceptas tu condena, solo te queda llorar y esperar la inminente ira de Dios sobre ti. Lo experimentaron los antidiluvianos y lo experimentarán aquellos que no tengan a Jesucristo como su Salvador en el día final. ¿Pero qué es el crujir de dientes? Cuando Esteban estaba siendo apedrado, los judíos, los fariseos, crujían sus dientes de rabia. En el diluvio, como en el día final, habrá muchas personas que estarán en contra de ese resultado. Yo no merezco morir. ¿Qué es esto? Esta muerte que me estás dando. Estoy en contra de tu resolución contra mí. Crujirán los dientes. Para terminar, el pacto con Noé sería hecho no solo con Noé y con su familia. Esto es muy importante, por favor, entenderlo. Vamos a ir a Génesis capítulo 9, versículo 9. Dice así: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Quiere decir que todos los descendientes de Noé, y sorpresa, no era la única persona ahí, ¿no? El papá, después eran sus hijos. Todos sus descendientes entran en este pacto que Dios hará. Capítulo 9, versículo 12 dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Ahora, hay 5 puntos interesantes en este pacto. La importancia de entender el pacto con Noé es que no solo fue con Noé, es un pacto para toda su descendencia, o sea, nosotros también. Es un pacto perpetuo, dice la palabra de Dios, o sea, para siempre. Nadie está excluido de cumplir este pacto. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Génesis 8, versículo 20, dice así: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar de Dios. Lo primero que hizo Noé fue, sale del arca, pone un altar, invoca el nombre del Señor y da sacrificios. En otras palabras, la primer condición de este pacto es, hay un solo Dios y solo a Él se debe adorar. Un solo Dios y solo a Él se debe adorar. Noé no fue y se arrodilló, no se hizo una imagen, no arrodilló hacia una mujer, una virgen. No, no, no. Noé hizo un altar, reunió a la familia y dijo, hay un Dios verdadero. Y esa misma condición hoy necesitamos cumplirla. Hay un solo Dios verdadero sobre todos y para todos. Capítulo 2, punto número 2, se encuentra... A Noé le da en 3 ocasiones, esto es increíble, en 3 ocasiones después del diluvio, Dios le dice, fructificad y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra. El mandato de Dios es, multiplíquense, llenen esta tierra. Pero qué interesante es ver que en el año 2020, el año pasado, el coronavirus mató a más de 2 millones de personas. Pero fueron 40 millones de bebés abortados. Quiero que pienses en eso. Estos puntos nos harán ver que tenemos y vivimos en una sociedad como en los días de Noé, en contra de los mandatos y decretos de Dios. En Génesis 9:2, Dios le devolvería a Noé y al hombre la soberanía sobre los animales. Y eso nos da una responsabilidad sobre los seres creados por Dios. Génesis 9:6 dirá Dios, no matarás, no tomarás la sangre de tu hermano. Miren, aquí tenemos mandatos, estipulaciones para llevar adelante este pacto. Y un punto interesante se encuentra en Génesis 9, versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Este arco iris será una señal del pacto que hemos hecho. Dice que Dios contemplará, dice en versículo 16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. ¡Qué maravilla cuando ves ese arco iris entre medio de las nubes! Dios lo observa y se acuerda del pacto con los hombres. Y tú, mi amigo, y tú, gobernante, y tú, siervo, ¿te acuerdas que estás en un pacto con Dios? ¿Estás adorando al único Dios verdadero o te has hecho imágenes? Oh, mi querido amigo, Dios no volverá a destruir, no volverá a destruir esta tierra con agua. Esa es su promesa. Como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Vivimos en días como en los días de Noé. Hoy es cuando se necesita hombres íntegros como Noé, perseverantes, que sean justos a la vista de Dios por Jesucristo, valientes para afrontar, enseñar y predicar a todas estas personas que están alrededor nuestro. Que Dios te fortalezca, te llene de valor, sabiduría y te dé la salvación que hay en Cristo Jesús para hacer esta obra. Vosotros sois la sal de este mundo.